acompañado de mi corazón, para que él te diga lo que quiero yo. Llego a tu ventana con una ilusión de mirar tus ojos, amor de mi amor. Esta noche bella te vengo a pedir que no seas ingrata, no me hagas sufrir, pues te quiero tanto que sin ti no sé. Si por tanto amarte pronto moriré. Escucha mi canto y abre tu balcón. Mujer, la más consentida, es tuya mi vida y mi corazón. Mujer, mi amor preferido, mi amor más querido, ven muy junto a mí, mi amor, a darme calor que te pido. Te esperan mis brazos ansiosos de ti.